Bienvenido, bienvenida a Historias del Campo de la Verdad. Hoy el abuelo Paco nos comparte relatos de su barrio, un lugar lleno de vida, historia y recuerdos que siguen vivos en sus calles. Silencio y a aprender. Esta historia yo le he puesto el título y dice: El cordobés más antiguo fue vecino de nuestro barrio. Esto lo leí yo en el periódico, ese título, y me llamó mucho la atención, y por eso me puse a indagar. Pues no hace mucho tiempo, en las excavaciones de un nuevo bloque de piso que se estaba construyendo en la zona llamada La Madrileña, o sea, en la carretera de Acera del Río, aparecieron ahí, en esas excavaciones, aparecieron los restos óseos de un hombre adulto. Según la noticia publicada en el diario 20 Minutos, los arqueólogos determinaron que se trataba de los restos humanos más antiguos encontrados en la ciudad. Calcularon que los huesos de este hombre podían tener una antigüedad de 3.600 años. Este hombre prehistórico vivió en una época que se le conoce como Edad del Bronce. Bueno, pues hablando de esto y viendo esta noticia, pues me acordé de otra cosa. Me vino a la memoria que cuando se construyó el centro de día de la tercera edad de la calle Usuario Romano, pues también aparecieron restos prehistóricos, aún más antiguos, pero no humanos. Se trataba de utensilios de un posible poblado de pescadores de la época del cobre, o sea, unos pocos miles de años antes que lo anterior, ¿no? Y pensando o recordando esta otra historia, pues me vino a la memoria una cosa que decía un tal Heráclito, que era un filósofo griego. ¿Y qué decía Heráclito? Pues decía: no nos bañamos dos veces en el mismo río, porque todo está sujeto al tiempo y a la transformación. Incluso aquello que parece estático está en verdad en continuo cambio. En otras palabras, lo mismo que decía, ya me decía mi abuelo, que la vida da muchas vueltas. Y esto viene porque con este hallazgo de un poblado de pescadores del río, pues ¿qué es lo que se deduce? Pues que por aquí pasaba el río. Por la calle Usuario Romano pasaba el río. Y yo recuerdo que es verdad que había un amigo mío mayor que yo, me contaba que cuando el río venía muy subido, cuando había unas arriadas, como las que hemos visto muchas veces, pues cuando todavía no habían construido muros de contención, pues el río abría un brazo de agua por aquí y se saltaba el meandro, con lo cual se modificaba totalmente lo que es el cauce del río, para que se vea que lo que ahora vemos, pues no siempre fue así. Esto está más que demostrado, que Heráclito llevaba razón. Vale, pues ya está. Pensadlo, a ver qué os parece esto. Buenos días, yo me llamo Jesús María Ruiz y soy compañero y tengo la suerte además de ser amigo de Paco, el campo de la verdad. compañero de la Asociación Guadalquivir. Y escuchándole, que disfrutó muchísimo, porque Paco además tiene una narrativa personal muy auténtica y llega. Te quería preguntar, Paco, estas historias que tú has recibido de otras personas y que probablemente haya personas en el barrio que atesoren todo este bagaje cultural del barrio, ¿no te parece que sería bueno promover un movimiento desde las propias asociaciones y los colectivos para, de alguna manera, que estas personas se encontraran en algún sitio regularmente, contaran sus historias y no se perdiera ese tesoro? Me parece una idea estupenda. Yo, de hecho, ya tengo escritas bastantes historias que las iré contando. Y estoy dispuesto a seguir escribiendo, porque lo que sí estoy convencido de que a las personas mayores como yo, esto les satisface, porque es que nos damos cuenta de que toda esta memoria, cuando nosotros nos muramos, es que no hay quien la puede conservar, quién puede contar estas historias. Pues por eso a mí me agrada contarlas, para que de alguna manera, pues a los niños, a la gente joven, a todos, pues entiendan que la vida es muy larga y que antes que ellos vivieron otras personas y que lo que ellos tienen ahora se debe al esfuerzo de otros que vinieron antes que ellos. Porque hay veces que no... Puede haber jóvenes que no entiendan, que no entiendan nada de la importancia que puede tener conocer el pasado, ¿no? La historia, conocer la historia. Paco, ¿y no te parece que también hay una cultura muy arraigada de cante, de baile y de toque flamenco, y que ahí también se cuentan historias? Y muy, muy interesantes. Por supuesto, por supuesto. Lo que pasa es que, claro, yo el cante flamenco y demás, pues no, yo hago lo que está en mi mano y lo que yo sé hacer, pero cantar no. Eso no lo sé hacer. Quedamos en hacer todo lo posible por recuperar esos tesoros que están ahí en las personas, Paco. Muchísimas gracias. Así termina otro capítulo del Abuelo Paco, con una historia que nos hace recordar de dónde venimos. Nos vemos en el siguiente episodio. Este programa está subvencionado por la Delegación de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Córdoba.